www.radioterror.com. Buenas tardes, ¿cómo está esa terrascada? Hola, ¿qué tal, Roxa Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pues ahí estamos, episodio número 328 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado A Lot of Ruido. Que estamos arrancando con esta gente que se llaman Mares en la Luna, Seas on the Moon, el tema que escuchas, Sanctuary, que es el nuevo sencillo de esta banda formada por los hermanos Voluta, para el que han contado con la voz de Elena Manos Tijeras, Scissor Sands. Ya te digo, estás escuchando nuevamente porque es miércoles y los miércoles también toca el podcast en riguroso directo, en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Banda. Joder, no nos vamos a poner de acuerdo tú y yo, ¿eh? Y vamos ya mandando esos saludos, el primero de ellos, desde Tudela, Rafa Roa Price, Félix. Que menos mal que le hemos recordado que es miércoles. Nos vamos hasta el centro de la meseta, hasta los madriles, para saludar a Belén. Volvemos a Nafarroa para saludar el Murchante a San Jamer. Aparece el Zaragoza Style de la mano de Eli Creator. Y Mira, tenemos a nuestra ternasquica levantina, ¡es Ana! Tenemos también desde la capital del Reino de España, están en Coslada, ¡Juanma! Ahí tenemos también vigilante desde el macizo galaico a nuestra Silviña. Zaragoza Style con Rubén Oteo. Y regresamos al Madrid para mandar un par de saludos. Primero para Chetos, que está en directo, y el segundo para Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, que está escuchándonos en lata, como probablemente estás haciendo tú también, si no lo estás haciendo en directo. Así que saludos también for you. Dame mi dosis de metal, pequeño ternasco. Un saludico más hasta Euskadi, hasta Arrasate, hasta Mondragón para Rocío. Y la noticia tonta de hoy. ¡Válgame! La noticia tonta de hoy, que se la ha encontrado Roxa Rosae a ultimísima hora y no hemos podido por menos que incluirla. Dale a este titular, Roxa Rosae. Fugaz de talentos. 6 novilleros emigran a México en busca de oportunidades. Estoy harto, lo que yo quiero es ser. Fuga de talentos, tú. Los científicos, no. Los médicos, no. Las investigadoras, no. Los toreros, no, no, ni siquiera toreros, sí, novilleros. Eso, son los los que van a salvar el mundo. Sí, sí. Este es el titular que se ha cascado la edición sevillana del ABC. Y no se han puesto ni colorados, tú. Nada, iba en vino. Fuga de talentos, cágate. A ver, los cojonazos no los tienen los toreros, no. Los cojonazos los tienen los del ABC Sevilla. Hay que echarle valor, ¿eh? Sony no conocen el miedo. Su puta madre, fuga de talento. Evidentemente el titular ha corrido por las redes como la pólvora, acompañado de comentarios que obviamente criticaban el hecho de utilizar la palabra talento para referirse a unos pinches aspirantes a torero. Es que, como ponía, incipientes toreros, incipientes. Fuga de talentos, me cago en la madre que los parió. Nada, todo lo que estamos viviendo en España está en la última década de gente que se tiene que salir, que se tiene que ir del país porque no tiene trabajo aquí y porque no se les da oportunidades. Esos no son talentos, ¿no? Claro, para eso se les deja ir. Esos son unos traidores, unos apátridas, ¿no? Ni eso, o sea, yo creo que los políticos están contentísimos de que se vayan. Es que es tremendo. Así no protestan. Es tremendo. Ya lo ves, ya lo ves. Fuga de talentos en la tauromaquia, ¿eh? Esa disciplina tan venida menos que ya no sabe ni lo que hacer ni cómo aferrarse a la vida. Aferrarse a la vida, Cling to Life, es el nuevo sencillo de los metalcoreanos de Connecticut, Hatebreed. Nuevo sencillo extraído de su octava larga duración, ese titulado Weight of the False Self, el peso del falso yo. No one's ever flawless, truth is not always in sight. Truths are just summit when you feed yourself lies. Cling to life. Our belief is what unites. A lot of ruido, mucho ruido es este episodio 328 de Pequeño Ternasco, al que ya ha llegado también para escuchar en directo nuestro querido Elías de los Ratones Colorados. Our belief is what unites. Cling to life. As the you reach out, follow the light and don't let go. It's tragic, here you lay expressionless. What once was vibrant became emptiness. If I could just command your body not to wither. If I could just turn back the years and not be bitter. Truth is, we have to brave the depths. Truth is, it can all collapse. Truth is, no one pulls us apart. Truth is the beating of your fearless heart. There's truth in resisting. What pulls us apart? Well, I know. Nos pone por aquí Rubén que los novilleros estos no han hecho más que seguir a los enanos del bombero torero que ya se fueron hace años para allá, para tierras aztecas. We can unite. Truth is hard to stomach when you feed yourself lies. Truth is, I should have done what was needed. Truth is, others fails when you succeeded. Truth is, what is broken can mend. Truth is, all of this comes to an end. Cling to life. Our belief is what unites. Cling to life. Never let your love. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Tengo algo que contarte. Y es que muy a nuestro pesar, mañana hemos tenido que optar por no hacer programa. ¿La razón cuál es? Pues que uno tiene dos manicas y no le da tiempo a hacer cuatro cosas a la vez. Vamos a ver, desde hace unos días ya lo que es la URL de emisión desde la que lanzamos este programa, no la URL de emisión de la emisora, sino la URL desde que lanzamos Pequeño Ternasco, la hemos cambiado hace días. Hemos estrenado una nueva, una máquina nueva que funciona mucho mejor. He bajado hasta el infierno. Este cambio no fue nada dificultoso ni traumático porque, bueno, lo podíamos hacer en cualquier momento ya que no estamos 24 horas en directo con Pequeño Ternasco. Hemos estado esperando a ver si podíamos hacer el cambio también en la emisora de Asalto Mata, en asaltomataradiorock.com, pero estamos esperando a que nos llegue la URL de emisión que nos permita que se nos escucha en cualquier navegador que estés utilizando para cuando le das play. No des eso. Y todavía no nos ha llegado. Solo como cristales rotos. Se supone que me va a llegar esta tarde. Ya veremos a ver. El caso es que mañana pues me voy a tener que ver. Me veo obligado pues a hacer el cambio y evidentemente a anunciar a todo el Kiski y poner en todas las redes sociales pues que hay una nueva URL de emisión y que la gente, si no nos escucha, pues tiene que abrirlo en el caso de que no nos llegue la URL de emisión de Google. Si nos llega ya, no hay problema porque se me escuchará a todos lados, pero mucho me temo que me han dicho que esta tarde, pero no va a ser así. Así que tendré que ir avisando a todo el mundo, pues que tendrán que abrir Pequeño Asalto Mata Radio Rock desde cualquier navegador que no sea Google. Y ya sabéis cuál es el navegador que utiliza todo el mundo. Pues eso, el puto Google. Aparte, ese cambio de URL de emisión también me obliga a cambiarla en la aplicación. Y ahí sí que la hemos cagado del todo porque he intentado entrar a editarla y no me deja. Así que voy a tener que hacer una aplicación nueva. Todo esto pues hace que como mínimo tenga que estar 4 días pues haciendo una difusión brutal de cuál es la nueva aplicación y cuál es la nueva manera de escucharlos. Así que, lo dicho, mañana empiezo con todo ello y si estoy haciendo el programa pues no puedo hacerlo. Así que el lunes nos escucharemos otra vez. Pero de momento vamos a continuar con este miércoles 8, hostias, no, no, 9 de diciembre ya, no dijimos que habíamos entrado al nuevo mes ni hostias. Estamos en el mes más navideño del año. Vamos a por ese rincón oscuro. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arrancamos con death metal noruego de la mano de estos muchachos que se llaman Insidious Disease. Y que estrenan nuevo disco al que han titulado After Death, después de la muerte. Este tema, este primer sencillo, se titula Invisible War, la guerra invisible. You're right, you're dead, you're guessing it. You're right, you're easy.

feel so free. This is to the wind of change. The children of tomorrow dream. Y vamos a cerrar sección desde territorio estatal Scout Euskadi Coindarra con los Dorsman. Tercer adelanto que te traigo ya de Complete Downfall, el cuarto álbum de estudio de estos doom death melódicos bilbaínos. El tema concretamente, Beyond the Gates. Minuto más, minuto menos. Por si te acabas de incorporar a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y no te has enterado de lo que he dicho antes. Hoy es el último programa en esta semana, muy a nuestro pesar, porque nos vemos obligados pues a hacer ese parón. No por nada, sino porque pues tenemos que cambiar, hacer cambios y configuraciones en lo que es la URL de emisión de la emisora. Eso afecta a la página web, pero afecta sobre todo a la aplicación que tenéis todos y todas en el teléfono móvil. Esa que permite tocar y directamente que se escucha Salto Mata Radio Rock.com y concretamente a las 3 de la tarde, Pequeño Ternasco. Pues bueno, el tema es que podría cambiar la URL de emisión y ya está, pero entré y no me dejaba editarla, así que tengo que hacer una aplicación nueva. Una aplicación nueva que luego evidentemente habrá que difundir y avisar a todo el mundo de que pues que los que la tuvierais la anterior os la tenéis que borrar y poneros la nueva. Y bueno, pues ya de paso la promocionamos para que más gente se la descargue, ¿verdad? Evidentemente, pues mañana lo voy a dedicar el día entero a hacer esos cambios en las configuraciones y viernes, sábado, domingo, pues a, como un loco, a compartir y a difundir. Y para ahí, para eso, por supuesto, cuento, bueno, tengo absolutamente presentes, cuento con el poder de la tribu Ternasca. Así que cuando la tenga preparada la nueva aplicación, los primeros en ser avisados seréis vosotros. Y os pediré que me ayudáis a compartirlo en las distintas redes sociales, ¿ok? Bueno, pues eso es lo que os quería comentar. Recordad, mañana no hay programa, pero este fin de semana la tribu Ternasca tiene que estar a tope de concentrada, pues para eso, para volver a difundir la nueva aplicación y los cambios que estamos obligados a hacer. No por nada malo, el hecho es que es algo bueno porque es los que nos proveen el servicio de emisión en directo han comprado máquinas nuevas y funciona mejor. Lo estamos comprobando desde hace unos cuantos días ya desde este programa porque esa configuración ya la cambiamos en nuestra propia URL de emisión, la que utilizamos solamente y exclusivamente para Pequeño Ternasco. Y como los que estáis a la escucha no veo que estéis comentando nada al respecto, hacerme el favor de decirme si se ha oído, se ha entendido y si vais a ayudar. Así que venga, va. Que sí, que Silviña está buenísima de cuero negro ajustado. Pero a lo que estamos, tuerta. Venga, vamos a por esas bizarradas. Hoy la cosa va de adolescentes y retos virales. La primera de ellas en sí no es una bizarrada, pero es interesante, ¿eh? Pequeño Ternasco divulga, Pequeño Ternasco entretiene. Vamos a descubrir por qué la juventud hace lo que hace con los retos virales. Vamos ahí. Jugarse la vida por likes. Por likes. Por la razón por la que los jóvenes siguen los desafíos virales. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Hombre, pues esto sería la versión resumida, ¿no? Esto de que es solo un pobre joven de la edad estúpida es la versión resumida. Así que lo vamos a dar la explicación un poco más científica. Venga. La corteza prefrontal del cerebro... Del cerebro humano, no está completamente desarrollada hasta los 25 years, o sea, hace 25 años, y está relacionada con la determinación del buen juicio, el pensamiento racional y la consideración de las consecuencias a largo plazo. Es Esto se junta con el deseo de todo adolescente a ser socialmente aceptado por sus compañeros, lo cual se incrementa y amplifica con las redes sociales, que al fin y al cabo son un foro público donde puedes compartir tus vivencias con millones de personas de todo el mundo. Cuando consigues me gustas, el cerebro segrega dopamina, lo que provoca felicidad. Vamos, que los jóvenes ya no se drogan, ¿eh? Ahora solo se meten en TikTok, Instagram, etc, etc, porque cuando consiguen likes, pues se sienten muy a gusto. Lo fácil, probablemente, es perder la fe en la raza humana y pensar que los adolescentes actuales son mucho más tontos que los de las generaciones predecesoras. O sea, sí, nosotros mismos. En realidad, los jóvenes suelen sentirse atraídos por estos comportamientos peligrosos, por ese sentimiento de pertenencia tan arraigado e importante en ellos, y porque son los que más consumen este tipo de contenidos. Ven el vídeo, observan que no pasa nada y creen que podrán imitarlo, porque se sienten invadidos por esa Roxa Rosae, por esa tentación en su interior. Esa tentación en su interior, esa Wishing Temptation. Lo que escuchas es el primer y nuevo sencillo en este Horribilis 2020 para la formación neerlandesa de metal sinfónico encabezada por la poderosa Sharon Deladdle. Que al lado de Silviña, vestida de cuero, no tiene nada que hacer, ya te lo digo yo. Este nuevo sencillo se titula La Purga de Purge. La Purga San Benito. Saludos hasta Costa Rica, que se acaba de conectar nuestro ternasco Esteban, cruzando el charco. We'll be right back. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liarte putos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Pues vamos a por la segunda de la bizarrada, Roxa Roxae. Dientes de tiburón, la última locura que se ha hecho viral en redes sociales. ¡Ay, Dios! Pues después de tratar de explicaros por qué hacen tantas tontadas los adolescentes en redes sociales, os contamos la más reciente. En su deseo de aparecer siempre belísimas y con una sonrisa perfecta, algunas influencers se dejan llevar por tratamientos que ponen en serio riesgo su salud, como el de los dientes de tiburón. Por si este tratamiento en sí mismo no fuera ya lo suficientemente peligroso, lo que más preocupa a los médicos es que cada vez son más las personas que están viajando a otros países en busca de precios más baratos. De hecho, ya hay varias empresas en países como Turquía que ofrecen este tratamiento a un precio muy bajo, Empezaron con el capilar y ahora también con el dental. E incluso se lo ofrecen gratis a influencers para conseguir visibilidad. Ay, ay, a vivir la vida loca con los dientes de tiburón. Esta tendencia surgió de la mano de la modelo británica Katy Price, quien se realizó este tratamiento en agosto de este verano. Le afilaron todas sus piezas dentales hasta parecer dientes de tiburón, pero esto lo hacen para colocarle implantes. Esto que se ve en los anuncios de las, todas las mujeres que salen en televisión con una dentadura blanquísima, pues no es blanqueamiento dental. Les liman los piños y les ponen dientes nuevos. Les ponen fundas. Claro, fundas. Hacerlo una persona joven en una boca que está sana puede llegar a ser muy contraproducente. La doctora Shadi Manoukrekri en TikTok se ha mostrado muy contundente, asegurando que el riesgo de perder los dientes antes de los 40 es muy elevado si te haces la movida esta. Por otra parte, el doctor Sainaf Baki explica que cuando se ponen las coronas, las fundas, los implantes, la mayor parte del diente sigue ahí porque solo se afila un poco. Pero en ningún caso hasta el extremo que se está viendo en las redes sociales y que están haciendo estas clínicas dentales de sospechosa calidad. En fin, que no hay manera, no hay manera con la chavalada. Ni aun saliendo doctores en esas mismas redes sociales que ellos utilizan, explicándoles por qué no deben hacer las cosas que hacen, hacen caso. No hay manera, no se les mete en la mollera. Y es que más contra más les digas, más a la contra ellos lo hacen. Sí, en vez de adolescentes parecen aragoneses. ¿Cómo que no puedo? Ya verás tú. A ver si en Aragón tenemos poca población. Resulta que toda la adolescencia mundial son de Albalate. Todos tienen raíces de Aragón. Tenemos aquí en Aragón auténticas fábricas de hacer niños y no nos hemos enterado. Venga, pues abre la veda para ver cuál será el próximo reto estúpido salvaje. Yo apuesto por este. Las manos del destripador. Que es el título de la canción que estamos escuchando, pero que bien podría ser el título de cualquier reto viral. Los dientes del tiburón, las manos del destripador, Hands of the Ripper. Tema perteneciente a Songs of Unspeakable Terror, que será el título del sexto larga duración de esta formación doom gótica estadounidense llamada Bloody Hammers. Martillos sangrantes. Después de coger un cincel y afilarse los piños. Dice Silviña, el método Dentix, con esa piñata te bajas un chuletón de kilo con hueso y todo. Y dice Rubén que el mayor riesgo de esto de los dientes de tiburón es para cuando se la chupa alguno. Que sí, que me la quiere chupar, pero abre la boquita, a ver. A ver esa piñata. Que sacó la lima. Hoy en la sección más animada del programa, nuestro ternasco Rubén nos propone revisar la obra de los auténticos pioneros del punk rock garage, que fueron ni más ni menos que estos peruanos, los Psychos, que ya en el año 1964 abrieron el camino a nuevos sonidos dentro del rock, incluso a nivel internacional. S-A-I-C-O-S, escrito así, Los Psychos. Escuchas El Entierro de los Gatos. Pura arqueología del rock, colega. Pero no se vayan todavía, que queda Space Command San Pedro de Calanda. Y un saludico Logroño Power para lata para nuestro ternasco Javi Truman. Yeah. el viejo murió. Nos dice nuestro Ternasco Des, pues mira, mañana os voy a dejar un regalico en forma de audio de un especial que hicimos de los Aikos en el programa aquel que hacía con Santi Rick, el Espíritu Santi. Os lo compartiré mañana, ya que no va a haber programa, por lo menos os lleváis algo de Ternasco a la oreja. Si permaneces en la sintonía de saltomatarradiorock.com hasta las 5 de la tarde, te vas a llevar a las orejas un excelente programa como es ese Rock Station FM con nuestro Ternasco, Dani, Metal DJ, Manor de Plomo. Y nosotros nos largamos hasta el lunes, Rock Sarosai. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Nuestro amigo Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, limando los piños cual tiburón o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, salta la estación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes again, come on. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo.